a la gente basándose en sus decisiones. Por ejemplo, bendice a quienes le temen. Bendiciré a los que temen a Jehová, a pequeños y grandes. Salmo 115:13. La palabra que se traduce aquí como temer se deriva del hebreo yere, que significa miedo, temor reverente, respeto, reverencia y piedad. Dios quiere realmente que tengamos una relación de confianza con Él, pero de ninguna manera podemos considerarnos en un nivel de igualdad con Él. Cuando oramos ante el poderoso Creador, debemos hacerlo con temor reverente, ya que siempre debe ser reverenciado. Nuestras acciones entonces deben reflejar si le tememos verdaderamente o no. Dijo Dios por medio del profeta: Jehová dijo así: el cielo es mi trono, y la tierra el estrado de mis pies. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Isaías 66, 1 y 2. Ahora bien, Dios también bendice al que ayuda al pobre. Por ejemplo, en el Salmo 41, versículo 1 dice: Bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. El Señor bendice a los que aman su palabra y dedican tiempo leyéndola, meditándola y, por supuesto, explicándola a aquellos que la necesitan. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Salmo 1, versículos 1 y 2. Pues bien, la bendición de Dios se hace presente cuando habitamos en unidad y armonía unos con otros. Por ejemplo, en el Salmo 133 dice: Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Esto en el Salmo 133, 1 y 2. A la inversa, cuando estamos en discordia, no podemos esperar que Dios bendiga nuestras vidas y todo cuanto emprendamos. El vocablo hebreo para bendición es braja, que significa bendecir, adorar, postrar en adoración. Esa palabra y sus derivados aparecen 415 veces en la Biblia. En hebreo, bendecir también implica ser investido de poder para alcanzar el éxito, la prosperidad, la fecundidad y una larga vida. El autor Ralph Gerberg, en su libro titulado La bendición familiar, ofrece la siguiente, digamos, definición. Él dice: la acción intencional de impartir el favor y el poder de Dios a una vida a menudo es acompañado por el gesto de la imposición de manos sobre la persona. Ese es el tipo de bendición que le impartió Isaac a su hijo Jacob, y Jacob a su vez a sus hijos. Es el tipo de bendición que le otorgó Jesús a sus discípulos, incluso a los niños. Dice en la Enciclopedia Judaica que en el judaísmo hay una bendición para todo, y las primeras palabras son siempre las mismas: Baruch Ata Adonai, Elohim Melech a Olam, que literalmente significa bendito seas tú, Señor y Dios nuestro, Rey del Universo. El ciclo de vida está marcado por eventos especiales que traen bendición en el año, se celebran ciertas fiestas bíblicas. Cada una con su propia bendición. La semana concluye con la bendición del sábado, y el día se divide en tres servicios de oración durante los cuales el judío ortodoxo bendice a Dios. En medio de esos tres servicios, bendice al Creador por casi cualquier cosa que le acontezca. Eso incluye los placeres recibidos por medio de los alimentos y la satisfacción de otros sentidos. También por escuchar una buena noticia, presenciar una tormenta, ver las maravillas de la naturaleza, comprar una casa, ropa, etc. Hay bendiciones para demostrar que ciertas prácticas religiosas son por ordenanza divina y para expresar la idea de que todos los eventos privados en la vida, así sean prácticas o alegres, provienen siempre de Dios. Los padres judíos, y a veces hasta las madres, colocan sus manos sobre los hijos durante la cena del sábado para bendecirlos. Declaran sobre el varón: hágase Dios o hágate Dios como a Efraín y como a Manasés, Génesis 48:20, y sobre la niña: Jehová te haga como a Raquel y a Lea, Rut capítulo 4, versículo 11, la segunda parte del versículo. Terminando con la bendición sacerdotal, también imparten esa bendición durante el momento de la boda de un hijo o hija y cuando están a punto de morir. Si los abuelos están vivos, es tradicional recibir sus bendiciones, especialmente en Yom Kippur y antes de la ceremonia nupcial. Bueno, vamos a dejar por hoy hasta aquí. Hasta ahora hemos compartido con ustedes un análisis del pasado, del presente y del futuro, ateniéndonos a las profecías bíblicas. El pastor José Olovati volverá con otro capítulo de este ameno, interesante e instructivo programa cuando anunciemos Profecías Bíblicas.